Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. ¿Cómo será México sin el Cuau? Cuauhtémoc tiene casi 37 años. De continuar su vida amatoria en la forma envidiable como la ha llevado siempre, el próximo año cuando llegue al Mundial tendrá 40 más o menos. La pregunta es, ¿podrá jugar? ¿Tendrá aún la energía para jugar? Estoy seguro que sí. Y quizá mejor porque el amor siempre inspira. Cuauhtémoc me da la impresión de ser de esos seres humanos que, como algunos medicamentos, deberíamos llevar una etiqueta. Agítese antes de usarse. Así nacimos. ¿Qué le hacemos? Ahora bien, ¿quiénes le acompañarán? No importa. Lo mismo que los toreros caros, Manolo y otros dos, leí alguna vez en un pueblo. De Cuauhtémoc podemos decir que podrían alinear Cuauhtémoc y otros 10, aunque la verdad no sé si les alcanzaría. Porque una cosa es enfrentarse con los del balón cuadrado, según llamaba Don Manuel Seide a los del área de CONCACAF, y otra muy diferente jugar en una Copa del Mundo. Mire, los apagones como los relámpagos de agosto nomás se andan haciendo tarugos donde no se les necesita. Todo el bendito día del miércoles estuve sin luz y la luz nomás volvió a la hora del partido para que se me hinchara el hígado y otras cosas. Al ver la falta de ambición, de garra y de personalidad que mostró el Tri sin Cuauhtémoc en el juego contra Trinidad y Tobago. En un partido donde ya aparentemente nada estaba en disputa, un equipo ya estaba fuera y el otro dentro. Pero los partidos hay que jugarlos. Y ser el primero, aunque sea de tingüindín, perdón, mi querido Luis, siempre es importante. La camiseta nacional tiene un valor, el quedar como líder acarrea prestigio. El segundo lugar es frustrante, sabe a nada. Pero todo eso les valió a todos, salvo a Andrés Guardado, que como era el que más subía, bajaba, quería el balón y lo manejaba, salió de cambio para el segundo tiempo. El ingreso de Cuau y de Esqueda le cambió la cara al Tri unos minutos, pero solo unos minutos. El final fue ridículo. México se metió el empate bajo el rebozo como una buena madre a su hijito adorado. Trinidad y Tobago le hizo un guiño, el árbitro se dio cuenta de que ninguno quería saber más nada de nada. Y aburrido el árbitro como el respetable, silbó el final, ¡a qué vergüenza! Con eso, como es obvio, no nos alcanza para el Mundial. Por eso no lo hacemos. Me supongo que el Vasco Aguirre aprovechará el tiempo para organizar mejor lo que hay, que no hay mucho, y dispondrá lo necesario para llegar a Sudáfrica con una idea futbolística que nos permita, hombre, avanzar hasta un lugar digno. Espero que no todo sea echarle ganas, pues las ganas son un recurso no renovable que se agotó frente a Trinidad y Tobago, según vimos. Que no sean ganas, sino manejo de la cancha y del balón, ritmo, y si es posible, calidad. Debería hablar el Vasco con Ciña, por ejemplo, y explicarle lo que se espera de él. Lo mismo que no concibo que la Volpe y Eriksen haya dejado fuera a Cuauhtémoc, tampoco me cabe que el Vasco, mucho más lógico y congruente, deje fuera a un jugador de la calidad del naturalizado mexicano. Tiempo hay, dinero hay, y hay Cuauhtémoc. Lo demás hay que construirlo como cada 4 años. Trabajar, tejer y destejer, empujar una vez más la roca hasta lo alto de la montaña sabiendo que ha de caer. Pero intentar lealmente llevarla hasta lo alto, hasta lo más alto que sea posible, con arrojo sí, pero también con talento. Un segundo sitio en un CACAF debería ser intolerable. Postdata, ¿cómo será la vida sin Cuau? Hoy puede ser un gran día y mañana también.